Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que me ha dado a ser yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé. Muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Y acá estoy muy, pero muy bien acompañado con gente que ya estuvo en esta en este estudio de radiográfica. Bueno, quien les habla, Clarisa Gambera, está Néstor Cortés. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y nos acompaña una escuela pública que ya ha venido muchas veces, una escuela media, una escuela técnica. La Fernando Fader, ¿cómo les va? Bien, muy bien, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, representantes, docentes en este caso, en este primer bloque. Estoy con Graciela Reyes, ella es coordinadora de prácticas profesionalizantes. Allá en la operación técnica está Estela Nancy, con Julián Pelliza, nuestro compañero operador de radiográfica, que es profe de prácticas profesionalizantes, y está Diego Ronzoni, profesor también de estas prácticas profesionalizantes, que un poco nos fueron contando en otras visitas quienes los estudiantes, un poco de qué se trataba, al principio con incertidumbre, ya es una experiencia un poquito más consolidada, pero bueno, bienvenida otra vez. Gracias. Acá tengo un poquito más que lo que habitualmente sabía de vos, porque sé que sos profe, pero sos diseñadora gráfica y de modas y profesora en disciplinas industriales. Sí, así es. Así es. Me dediqué un poquito a estudiar. Bien, bueno, y contanos un poco, ¿qué son las prácticas profesionalizantes? Bueno, mira, las prácticas en realidad son la oportunidad que tienen los estudiantes del último año de la secundaria, próximos a recibirse de técnicos y de técnicas, para experimentar en el ambiente laboral antes de salir de la escuela. A mí me encantaría, me hubiera gustado tener esto en la secundaria porque es como que te abre, ¿no?, un espectro que antes de recibirte ya lo conoces, ¿no? Los estudiantes lo que hacen es practicar en relación a sus perfiles en ambientes productivos o generan proyectos que dependen de su inventiva o generan soluciones creativas a problemáticas actuales. Nosotros lo que hacemos es tratar de vincularlos con las empresas que ellos quieren y también estamos en la búsqueda, ¿no?, de lugares que quieran hacer las prácticas con nosotros. Así que acá estamos, somos el FADER. Ahora les explicamos qué es lo que damos. Las prácticas en sí son más que una asignatura, son un campo en el cual se desenvuelven los estudiantes como si fueran profesionales, pero sin serlo. Les falta poco, están ahí en unos escasos meses de serlo. Están tratando de enfrentar cómo es la capacidad que fueron logrando a partir de sus 5 años, ahora ya están en el 6º, y tratarse de permitir como profesionales encarar diferentes proyectos o problemáticas. Te hago una pregunta, Graciela. Ustedes son una escuela técnica que tiene, acá tengo un poquito parte de lo que es la escuela en términos de la especialización, diseño en artesanías aplicadas a la industria, diseño y comunicación publicitaria y diseño de interiores. Cuando hacen las prácticas y piensan el campo del trabajo, ¿se linkea con estas especialidades? Sí, justamente, bueno, nosotros somos profesores del área de publicidad. Y después las otras dos áreas también están con Graciela, digamos, pero otros profesores lo linkean con las otras áreas, digamos. Bien, porque hubo un momento de mucha crítica donde parecía que las prácticas que se iban a hacer nada tenían que ver con lo que los chicos y las chicas venían estudiando. Bueno, no, en realidad acá sí. Acá desde que arrancamos lo que se busca es que se respete el perfil del estudiante, ¿no?, del egresado. Es más, lo que hacen es prácticas que no solamente tienen que ver con su perfil, sino que buscan un proyecto en común con otras escuelas técnicas. por ejemplo, artesanías, hace sus microemprendimientos, sus pequeñas pymes, y busca tal vez en una escuela de administración que le hagan toda la parte justamente administrativa que nos queda chico a nosotros, ¿no? Claro. De hecho, también nosotros que somos publicitarios, creativos, nos cuesta muchísimo la parte económica y cómo diseñarla y cómo vendernos. Entonces pedimos el aval, ¿no?, de los de administración y nos hacen esa parte. Lo bueno de las técnicas es eso, ¿no?, que de pronto cada uno tiene su perfil y se complementa, se articula, ¿sí? Y trabajan realmente como si fueran profesionales. Yo creo que se dan cuenta cuando llegan al proyecto de que no sabían toda la capacidad que tenían a partir de todos estos años que lo lograron. Dicen, bueno, esto lo puedo hacer yo solo, mira vos. Porque en realidad los docentes que están acá lo que hacen es avalar lo que ellos presentan, lo que ellos proponen. ¿Cómo funciona eso? A ver, en la escuela, ¿trabajan en grupo, es por curso? Cuéntenme un poquito la cocina y cómo es esto de presentar proyectos y evaluar si son viables o no, imagino. Y bueno, mira, para las prácticas tenemos ahí tres formatos que pueden ir atravesando los chicos y las chicas de la escuela, que es para todas las escuelas, pero que tienen que ver. Uno es, por ejemplo, el ambiente productivo, que esto es ir a un lugar, ¿no?, y hacer una práctica preprofesional, una práctica laboral, obviamente con un horario súper reducido y con una persona que los va orientando dentro de ese espacio, no sé, por ejemplo, una radio, ir y participar de la parte del área de comunicación de la radio, ¿no?, donde se manejan las redes sociales, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Entonces ellos, digamos, o ellas podrían pensar en el diseño de los posteos, en su imagen visual, en armar un texto para poder compartir a través de las redes sociales. Bueno, ahí va a haber una persona que los va a estar acompañando. Y después en la escuela estaríamos o Diego o yo, y hay dos profes más que están en publicidad, que también los estaríamos acompañando. Ese es un formato. Después puede ser la empresa simulada, que ellos arman, en nuestro caso, agencias de publicidad. O sea, simulan ser una empresa y trabajan con casos reales. Y después puede ser que elaboren algún proyecto, como decía innovador Graciela, un proyecto de extensión, que entonces sí articulan con otra escuela. En general, esos proyectos son para cubrir una necesidad o una problemática, que puede ser tanto dentro de la escuela o dentro de otra organización o dentro de otra escuela. Y bueno, y en ese mundo nos vamos moviendo, digamos. La idea es que puedan trabajar a través de casos concretos, que no sea un responder preguntas de un cuestionario o solamente realizar una actividad práctica en diseño, sino que eso lo puedan aplicar a un caso concreto y se vinculen con ese espacio o con esa organización o con ese lugar también del ámbito privado. Me imagino que igual perfilar un caso o ¿cuándo no es viable? ¿Cuándo le tenés que decir a un estudiante esto que estás pensando, volvé a pensarlo porque no la vemos mucho? Y varias veces. Claro, me imagino. Bueno, en general los chicos ya tienen experiencia, saben lo que hacen, trabajan muy bien, ya están en sexto año y manejan todas las herramientas muy bien. Pero bueno, pasa lo que decía Estela, que ni ellos saben el potencial que tienen. Claro. Y muchas veces verse frente a un cliente real, o un dueño de una empresa, o un cliente que les pidió algo, y presentar, exponer y mostrar su trabajo, son esas primeras experiencias que después, bueno, que es importante que se hagan en este contexto que no es realmente profesional, ¿no? Que después te cuesta más caro un error o no estar entrenado, ¿no?, una vez que estás adentro de trabajando en algún lado. Claro, es foguearse un poco en la experiencia concreta, ¿no? Obvio, sí. Algo que falta, que está buenísimo, que lo hacen los chicos, son proyectos innovadores que dan soluciones a la comunidad. De pronto surge alguna problemática, que es una de las problemáticas que ha surgido, esto de cómo almaceno la bici antes de entrar a la escuela. Entonces nos juntamos con una escuela de mecánica, otra de electricidad, otra de diseño de interiores, nosotros de publicidad, de artesanías, y generaron un sistema que recibió menciones, que esperemos que en algún momento nuestra ciudad querida lo solvente y lo haga. Pero bueno, el prototipo está, es un trabajo profesional. Solucionó una problemática actual de todas las escuelas. Sí, claro, yo vengo de una escuela que estaban arrumbadas todas las bicis en una situación caótica, bueno, abajo de la escalera. Es más, le dieron un sistema que mediante la SUBE simplemente era el candado que activaba el sistema y podían lograr guardar su bici con identidad. Felicitaciones de nuevo para ese proyecto, que, y bueno, y como esos hay muchos. Por ejemplo, un carrito para los chicos del Hospital Elizalde, por ejemplo, ¿no? Es un sistema en el cual los chicos no se pueden mover de su lugar por problemas, obviamente, de los chiquitos. Y bueno, y generaron un carrito que les acercaba los juguetes como para que ellos pudieran participar, ¿no?, de alguna didáctica dentro del hospital. Muy interesante, porque parece que a veces el conocimiento de la escuela queda colgado, ¿no?, y no baja a tierra. Ustedes me trajeron ahí pedacito de entrevista de el rector, sí, de la escuela. El rector, que se llama Alejandro Betere. Vamos a escuchar un poquito qué nos dice sobre esta experiencia. Mi nombre es Alejandro Betere, yo soy el rector de la escuela Fernando Fader. Es una escuela técnica, para los que están escuchando y no conocen a la escuela. Esta es una escuela técnica. Y bueno, soy egresado de la escuela y después soy profesor. Yo estudié un profesorado, soy profesor nacional de pintura. Y nada, hice mi carrera docente y llegué a rector. No hay demasiado más que en cuanto a la presentación. ¿Qué te motivó a ser rector de la Escuela Fernando Fader? En principio fue una consecuencia, digo, yo empecé siendo docente. En realidad empecé siendo preceptor. Fui profesor, fui muchos años profesor, la verdad que es algo que me gusta. Fui profesor del ciclo superior de materias específicas de la especialidad que yo estudié acá, que es diseño y promoción publicitaria, era en ese momento, ahora es diseño y comunicación publicitaria, en ese momento era diseño y promoción publicitaria, materias relacionadas con dibujo, con pintura, tanto en teoría como en taller. Ustedes saben que antes teníamos diseño e ilustración. Ahora tenemos prácticas del diseño. Claro. Prácticas del diseño es una materia que ahora es un compendio de lo que antes era diseño, ilustración y composición publicitaria. Yo era docente de ambas materias, ¿sí? Después fui regente y después llegué a director. ¿Qué sé yo? Extraño a veces el aula. A veces extraño el aula. Tiene otras características distintas, ¿sí? Hay cuestiones distintas en el aula que en la dirección. Claro, justamente un poco sobre eso te íbamos a preguntar, sobre cómo te llevabas con el hecho de ser la autoridad máxima del colegio, con las responsabilidades y quizás la presión que eso implica. ¿Cómo me llevo y cómo puedo? Digo, hay cosas que hay que hacer, sí o sí, a veces hay que hacer las cosas. A veces hay que tomar decisiones que no son las más simpáticas para todo el mundo, ¿sí? Pero bueno, cuando vos tenés, como vos decías, cuando sos la autoridad máxima de la escuela, vos tenés que velar por el total de la escuela. seguimos acá en el aire de Radio Gráfica, en esto que es Hora Libre en el Barrio, y ahora sí, con gente estudiante de esta escuela, que ya conocemos un montón, porque estuvieron los profes, las profes acá, nos contaron de las prácticas profesionalizantes, y también escuchamos al rector contar un poco su trayectoria en esta escuela tan particular y que todo el mundo quiere mucho, parece, y ustedes ya están terminando, así que algo de nostalgia debe haber. ¿Quiénes están acompañándome? A ver, allá, ¿quién está? Camila. Hola Camila, ¿cómo estás? Valentino. Más cerquita del micrófono, ¿eh? Te escuché igual, Valentino. ¿Y aquí quiénes están? Jazmín. Guillermina. Guillermina. ¿Y allá? Saraí. Judith. Agustina. Alejandro. Y acá compartiendo conmigo... Mateas. Bien, somos una banda, ¿eh? Somos una banda que vamos a estar debatiendo un poquito en torno a un tema que ustedes eligieron. ¿Quién me quiere presentar de qué vamos a hablar en este bloque? Elegimos el tema el fanatismo en la industria musical. Wow, el fanatismo en la industria musical. Bueno, primero me explican un poco de qué se trata esto del fanatismo en la industria musical. ¿Qué es el fanatismo? El fanatismo es una pasión o obsesión que es desmedida y hasta puede llegar a ser tenaz y también amenazante en ocasiones. Y generalmente por causas religiosas o políticas puede llevar a endiosar a personas o artistas, justamente como lo que vamos a hablar ahora. Crearles como una aureola de indispensabilidad, como que son únicos y no pueden equivocarse y son perfectos y nada, como que no tienen margen de error. Bien, el fanatismo, claro, el uso más habitual de la palabra se vincula con el fútbol, ¿puede ser? Sí. Pero no necesariamente tendría que ser es una pasión desmedida, pero no necesariamente tóxica, ¿o sí? Puede llegar a ser. Sí, un poco, estamos un poco claro. Mambeados con el fútbol, las personas acá en Argentina, ¿no? Sí. ¿Qué sería tóxico? ¿Cuál es el límite de eso? Lo que sería la violencia, quizás, más que relacionada a eso. Que es también hacia donde intentamos ir, que es el hecho de cómo llega hasta tal punto de casi siempre terminar en una tragedia, en un hecho fatal o en un problema mayor. De ya sea emocionales por el hostigamiento que también sufren estas personas famosas al ser increpados todo el tiempo por sus fanáticos. Bien, entonces el fanatismo tal como lo estás explicando está encubriendo acciones violentas. No, creo que como ese tal. Es el límite. Sí, ese es claro, el límite. Eso ya es el límite. Ese fanatismo, creo que a todos nos gustan cosas y seguimos artistas o equipos, pero ya hay gente que suele obsesionarse de más y ahí es cuando entra. Él me dijo hostigamiento. Es lo que me refiero, imaginaba que si llega al límite de la obsesión, que ese yo creo que es el límite que creemos en realidad, que es entre el fanatismo, que es el fanatismo sano, que es un fanatismo normal, que es incluso algo bueno y positivo tener una un fanatismo hacia algo de cual yo creer, algo cual yo aferrarme. Y tener esa admiración, porque es algo bueno, es algo que yo voy. En cambio, cuando ya se cruza ese límite de obsesión, ya comienza a ser incluso más dañino. Bien, entonces, por ejemplo, yo así me ayudan a pensar. Yo desde adolescente era fanática de los Redonditos de Ricota. Hasta ahí voy bien. Sí. Pero no pasé esos límites de la toxicidad. Lo escuchaba mucho. Uh-huh. Un poco me intoxiqué de escucharlos, pero nada más que escuché mucho un disco, un cassette. Pero eso creo que... mucho un cassette escuché. Es normal. Hasta pero ahí bien. Es algo por lo que pasamos todos. Claro. O sea, todos somos fanáticos de alguna banda, de algún artista. Pero hay gente que sobrepasa esos límites, por ejemplo, el de la obsesión. Que yo no creo que sea siempre sano. O sea, tenemos muchos ejemplos hoy en día de, por ejemplo, la cultura del K-pop. Hay chicas... demasiado obsesionadas con sus ídolos. ¿Qué hace alguien demasiado obsesionada con su ídolo? ¿Cuál es el indicador? A perseguir. Claro, sí. Hay gente que... Hay algo que se llama doxeo, por ejemplo. Ya empiezo a no entender nada. Es un término a ver. Nuevo. Sí. Que es tipo... Le sacan información privada a personas que, qué sé yo, atacan a los artistas que les gustan. ¿Entendés? Por ejemplo, atacan a Jimin de BTS y una chica se enoja por el comentario y agarra y filtra toda la información privada de esa persona, o sea, la ubicación, el teléfono, la casa y cosas así, ¿entendés? O sea, para mí ese tipo de fanatismo ese enfermizo. Bien, ahí entiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de algo que se excede y que bueno, es que ustedes, cuando el exceso empieza a ser violencia, ¿se podría denunciar esa situación? Sí. Bien, ¿algún sí, otro caso? Sí, que lo hagan. Claro. O sea, porque la mayoría de veces también son menores de edad. O sea, son adolescentes las que hacen ese tipo de cosas. ¿Ustedes creen que las redes ayudan a fomentar determinadas conductas que tienen más que ver con esta forma del fanatismo que están describiendo? Sí. Incluso el anonimato, en cierta medida, también ayuda a fomentar esta violencia, ya que al no tener algo visible de cual, yo sé, sentirte perjudicado o atacado, vos tenés más libertad de acción en te cuanto superior. A lo que al tener tipo como la pantalla como que te divide y no saber quién está del otro lado y quién está la pantalla encubre y genera como disuelve un poco la sensación de responsabilidad, pero la responsabilidad existe aunque esté la pantalla de por medio. Y ustedes tuvieron oportunidad de leer algún reportaje donde los artistas puedan decir qué les pasa en relación a esta situación, porque debe pasar. ¿Qué pasa, no? Cuando te persiguen así, estás con ese nivel de exposición, que a la vez es algo que se busca, ¿o no? Personalmente no vi ningún reportaje así de artistas quejándose de eso, pero sí tenemos, por ejemplo, los casos de artistas asesinados por fanáticos, que son varios, o sea, no es casos aislados, tipo uno, tipo John Lennon nada más fue el único, no, también está Cristina Grimmie, que fue una participante de The Voice, que le asesinó un fanático en un show. O sea, estaba en una firma de autógrafos y no recuerdo cuántos tiros le pegó, pero fue bastante traumático aparte para la gente. El de Serena Quintanilla también, que una artista de Texas, la asesinó una, ¿cómo se llama? Era administradora de varios negocios de ella también, y la asesinó por un altercado que tuvieron, una discusión. Y también está el caso de, por ejemplo, el ex guitarrista de Pantera, la banda de heavy metal, creo, si no me equivoco, que también lo asesinó un hombre que tenía esquizofrenia y decía que le había copiado todas las canciones. Y, o sea, es un tema potente. La exposición te expone, en principio, ¿no? Y no sabes quiénes son las personas que están del otro lado y qué les pasa en la cabeza. Claro. Pero después fanatismo hubo siempre, bueno, vos decías John Lennon, el club de fans, no sé, lo inventó Sandro, me parece, no sé, un grupo de personas que aman al otro y lo persiguen, van, lo esperan, hacen guardia fuera de la casa, eso ya existía. Sí, que acampan también. Que incluso muchas veces se da que no llega a zarparse al límite ya la violencia, pero sí a incomodar bastante al autor de canciones, ejemplo, yo sé, Taylor, con una canción que se llama Dancing With Our Hands Tied de Reputation, narra cómo no le puede dar la vida deseada a su novio Joe porque está todo el tiempo bajo la luz de los reflectores, bajo el hostigamiento de los fans, que bajo todo ese círculo que tiene que ver con la fama, y eso básicamente no le deja vivir la vida amorosa que ella quisiera tener. Y así pasa con un montón de famosos. Ejemplo, hay uno de One Direction que cuando... ¿Cómo se llama esto? Cuando se separaron, hubo una fan que se suicidó a través, cuando supo esta noticia. Ellos lo que hicieron atrás de eso fue dedicarle una canción. Que si bien no fue mucho, pero se ve hacia dónde llega también el límite del fan de... una fanática... Varias fanáticas se suicidaron. O también existió el hashtag Cut for Zane, que es cuando tipo las chicas subían fotos de sus venas cortadas porque se había ido Zane de la banda One Direction y fue trending topic, o sea, fue tendencia, muy conocido. Y bueno, ahí vemos a qué límite llega el fanatismo enfermizo. Se me abren algunas preguntas en relación a qué le pasa a determinadas personas que empiezan a vivir una vida más a partir de la existencia de ese artista, que en realidad de lo que ves de una persona, ni siquiera es de las personas, ¿no? De lo que ven de esa persona, de lo que ves de esa persona, que no es la persona, es la representación de esa persona. Entonces hay ahí como algo que se empieza a distorsionar mucho y que es peligroso, de creer que el otro te quiere, que el otro te contesta, que el otro es el que vos crees que estás viendo, ¿no? Ahí hay una distorsión, claro, como para pensar. Una dependencia emocional dañina para, no solamente para las personas. De, a ver, y ya saliendo también un poco de la música y entrando más en el hecho de fanatismo, muchas veces se da, como vos dijiste al principio de la nota, con el hecho del fútbol. Uh-huh. Que muchas veces se da que ya directamente, a través de tratar de defender lo que uno cree que es propio, van y directamente atacan ya a la otra persona por una insignia que tienen ellos, que quizás no te están fomentando odio, pero que a vos te genera eso, que, que genera ese odio, que él tenga esa... esa preferencia distinta a la tuya, sí, claro. Sí, sí. Y eso es lo que genera también el odio y el fanatismo, como nosotros tenemos que hablar, tóxico, malo para la salud, y no solo para nuestra salud, sino para la salud de todo lo demás, tanto para la gente que nosotros somos fanáticas o como para el otro que no es fan. Uh-huh. Eso más que nada. Bueno, nos quedamos con esto, un fanatismo que en realidad tiene que ver con defender algo aniquilando al otro, uh-huh, de alguna manera. Uh-huh. Y eso no está nunca bueno. Así que no, interesante reflexión lo que traen, para pensar y para discutirla en los ámbitos donde vemos que esto se da. Uh-huh. Está bueno ser fan de algo, pero tiene límites. Y también hay que pensar que cuando estás muy tomado por el fanatismo es que algo de lo que está en tu presente y realidad, uh-huh, y vida cotidiana se está un poco perdiendo de vista. ¿Me trajeron un tema de Los Piojos para escuchar? Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar Los Piojos y seguimos aquí con las chicas y los chicos del FADER. Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y queda abierta y puedo escuchar tu llamada. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La Gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La Gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Cooperativa Gráfica Patricios. impresión de diarios, revistas, afiches y volantes, servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aira, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Bueno, ahora vamos a hablar más que nada sobre el impacto de las inteligencias artificiales en el mundo del diseño. En los últimos años hemos visto un gran avance en el desarrollo de la tecnología y la incorporación de las inteligencias artificiales dentro de distintas áreas, como el diseño, la moda o el diseño de interiores, que básicamente puede ser un muy buen recurso para crear y darle forma a la manera que nosotros interactuamos con los productos y cómo estos mismos son creados. Pero bueno, a pesar de esto, no todos son ventajas, sino que también puede plantear algunos desafíos, como uno de ellos es que el riesgo de que los diseños se vuelvan homogéneos y pierdan la originalidad que viene muy arraigada a lo que es el ser humano y la creatividad más que nada. Esto fue escrito con ChatGPT 3.5. Tremendo. Acá están abriendo los chicos y las chicas del FADER un bloque de debate sobre inteligencia artificial que se está debatiendo hoy en la sociedad, en el mundo entero. Y este texto con el que abren está escrito por una inteligencia artificial. Sí. Impactante. Sí, de hecho es parte de un texto bastante más largo, de unos 3-4 párrafos más o menos. Nada, lo cortamos un poquito para justamente no andar tanto, pero sí, está bueno que básicamente es la inteligencia artificial explicándose a sí misma, de cierta manera, explicando sus propios riesgos. Así que nada, por eso queríamos un poco introducir así el tema, para mostrar la potencia que tiene. La maravilla de la semiótica. Bueno, lo que me parece impactante es la sensación de autonomía, pero en realidad ahí guardadas hay respuestas de personas, de miles de personas, que después se sintetizan y se... Sí, correctamente, porque... sí. Lo que hace medio la inteligencia artificial, aunque sea por lo que tengo entendido, es guardar, coleccionar datos de cómo interactuamos normalmente, especialmente en el internet, las cookies, si vos lo haces así, guardan los datos que cómo escribimos, cómo decimos tal cosa, y eso lo guarda y lo analiza y para después generar estos textos. Esto es para los textos. Claro, es principalmente un cálculo de probabilidad entre qué tan factible es que venga una palabra seguida después de la otra. Bueno, eso tiene como el problema de que a veces medio que se termina repitiendo un poco. Pero aparte de un montón de instrumentos lógicos que tiene, es básicamente eso, es ver qué tan probable es que una palabra siga a la que se escribió antes. Bien, en relación a esto que decías, que de todo lo que se guardó, de lo que interactuamos los seres humanos, sí. La fantasía o no distópica es que se autonomice, que ya no sepamos dónde están los seres humanos y que estas inteligencias empiecen a hacer cosas sin nosotras, sin nosotros, ¿no? Exactamente. Sí, se está preguntando mucho sobre la autonomía y si estas nuevas tecnologías nos van a de repente reemplazar a los Skynet. Y se estuvo hablando mucho de esto, especialmente hace poco se hizo una junta de firmas, una carta, por una página, una organización llamada Future Life, una organización estadounidense que, bueno, se encara un poco en la regulación de las inteligencias artificiales, en armas nucleares, cambio climático, diferentes problemáticas de hoy en día. Y es una junta de firmas que afirma lo siguiente. La clave del pedido está en la preocupación que genera el desarrollo de sistemas de inteligencia artificiales que son de inteligencia humana competitiva, centralmente en los riesgos que puedan provocar en la sociedad y humanidad, puesto que consideran que no tienen ni planificación ni gestión. hacen un llamado a todos los laboratorios de inteligencia artificiales que pausen inmediatamente durante al menos 6 meses el entrenamiento de los sistemas de IA más potentes que GPT-4. ChatGPT, que es el programa con el que generamos el texto con el que abrimos la tanda, trabaja con GPT-3.5. Y ahora es, la nueva actualización que aún no se implementó es GPT-4. Entonces lo que se busca es que se pare el desarrollo de las IA que son más potentes que GPT-4. Y una de las figuras más destacadas que firmaron esta junta de firmas fue Elon Musk. creo que fueron cerca de 2.118 profesionales y personas en el ambiente. Quienes casualmente a veces también están desarrollando sus propias inteligencias artificiales, muchas veces más atrasadas que las que están pidiendo detener. Así que eso genera cierta susceptibilidad por parte de mucha gente. Bien, porque aparte hay una carrera tecnológica, así como fue la carrera espacial, también hay una competencia entre potencias, ¿no? Sí. En relación al desarrollo de las tecnologías y ver o asumir que hay un riesgo de dominación del mundo a partir de ese desarrollo. Exactamente. La ciencia ficción siempre trabajó sobre este tópico, ¿no? Al principio eran los electrodomésticos que enloquecían en una casa y te atacaban. No me acuerdo cómo se llama el cuento, pero me acuerdo mucho el cuento. Imagínense los años 50, el boom de los electrodomésticos. La casa de golpe tenía licuadora, plancha, cosas eléctricas. Se manejaba sola, automáticamente. Se manejaba sola y el cuento entonces era eso, que se autonomizaban y te atacaban los electrodomésticos y venía la licuadora así. Bueno, no pasó, pero sí pasó incluso se atrofiaron funciones que antes hacíamos las personas en función de que ahora las hacen las máquinas, ¿no? No sé qué mundo imaginamos. Ustedes en su expertise, pensando otra vez, volviendo a pensar el trabajo, en la creatividad, por ejemplo, en el diseño, la inteligencia artificial, ¿va a cumplir un rol? ¿Va a ser una competencia? ¿Va a licuar algunos trabajos concretos de esa área? El tema ahora es que muchas veces se confunde lo que es el arte, por ejemplo, que es algo básico del ser humano, con cosas que generan una inteligencia artificial. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la línea? ¿Qué es lo que lo diferencia realmente? Porque capaz algo hecho por un ser humano te transmite algo y algo hecho por una inteligencia artificial, sin saber uno que lo hizo una inteligencia artificial, te termina transmitiendo lo mismo o inclusive más cosas. Entonces ahí es cuando nos preguntamos, ¿hasta dónde va a llegar que básicamente algo tan propio de la esencia humana como el arte va a ser reemplazado por la tecnología misma? ¿Y dónde va a quedar el derecho de autor? Claro, eso es recontra problemático y ya hay como gente intentando regularlo, pero si vos estás creando imágenes a partir de otras imágenes, claro, ahí hay algo. Lo que pasa es que son imágenes originales cada una, de cierta manera, porque nunca han existido. Entonces es... Sí, el problema es que están basadas a partir de muchísimas otras imágenes de artistas, de ilustradores, que no dieron su consentimiento para el uso de sus imágenes y su arte para que aprendan estas inteligencias. Es cierto, igual que todas las construcciones humanas están basadas en otro montón de construcciones, porque también así funciona la cabeza. Pero es diferente basar algo en algo y automáticamente copiarlo y cambiarle un poco de colores y cambiarle un poco la forma y decir esto. Porque sí, hay pinturas que sí puedes decir, ok, esto es una combinación de tal cosa con la AI. Pero hay cosas que, tipo, algunas pinturas, algunas cosas, imágenes que genera... Dijo cosas mucho importantes. Algunas imágenes que genera la IA son literalmente otros dibujos que generan artistas en Twitter o en redes sociales, lo mismo con un color diferente. Y se ha visto eso mucho, especialmente en una IA que estaba redondeando por TikTok, que eran dibujos de artistas que no dieron su consentimiento y en exactamente lo mismo. ¿Pueden hacer juicio? Por ahora. No. Todavía no. No se puede hacer juicio. Pasa que con el copyright hay un vacío legal donde vos básicamente si reversionás de alguna manera la obra de algún artista, cambiándole como los aspectos fundamentales, vos podés usar eso libremente. También pasa mucho, por ejemplo, con los videos de YouTube y las canciones, entre otras cosas. Pero ahí es cuando directamente toman algo que ni siquiera estaba a disposición de alguna manera. Es algo que agarraron prácticamente del perfil público de alguien. Entonces, toda esa gente que no va a ver nada nuevo a partir de ahora, todo lo que venga de acá en adelante va a ser la creación y el mix de cosas que ya existieron. Sí, el nuevo trabajo de los artistas va a ser poner prompts en una inteligencia artificial para generar imágenes. A este punto hay que cubrir toda la imagen con un marca de agua, si no. Sí, yo igual pienso que cada tanto irrumpe en algún tiempo histórico determinados artistas que sí pueden crear algo que da cuenta de su tiempo, que cuenta algo y pasa algo distinto, ¿no? Y en el medio pasan un montón de personas que construyen imágenes. Sí, sí, claramente. Lo que se está hablando hoy en día, por lo menos en el mundo de los artistas y los ilustradores digitales, es que estas IA sean controladas, reguladas, y que si se quiere que aprendan mejor, que artistas propongan su estilo de arte y que sea a consentimiento de ellos. Que, o sea, a pesar de uno cuando publica su imagen en internet, medio que ya se firma para perder todo tipo de autonomía sobre esa imagen, ¿no? Pero sigue siendo un problema de que se están usando imágenes sin consentimiento, especialmente de estilos de dibujo y de diferentes artistas. Pero lo que decías vos del consentimiento, que cuando lo pierde, es especialmente preocupante en la edad del internet, porque, por ejemplo, cuando vos publicabas, un artista viejo publicaba una obra gigante y todo el mundo la veía y le sacaba fotos y sacaba como copias falsas, podías más o menos darte cuenta de qué vale a la verdadera. Pero ahora, como el vacío del internet es tan grande, puede haber tres personas que te digan lo mismo, que es esto es mío, y ninguno de los tres puede ser verdad. Tienes razón, sí. Claro, y la IA hace esto peor mil veces todavía, porque técnicamente es no suyo. Le pertenece a nadie, es claro, suyo. Claro, es suyo técnicamente. Bueno, estamos debatiendo algo que se estuvo debatiendo en los medios de comunicación estos días a partir de la carta que leías vos. No les pregunté sus nombres, ¿cómo son? Así. Yo soy Renata. Renata leyó una carta recién y yo escuché muchos debates en torno de esto. Es muy inquietante lo que nos provoca. ¿Nombres? Erika. Erika. Yo me llamo Mora. Allá Mora, que leyó la inteligencia artificial. Nos confundió. Yo soy Rey. Yo me llamo Iliana. Yo me llamo Lucas. Yo me llamo Nico. Y yo Germán. Bueno, muchas gracias por traer este tema. Es un tema que estamos pensando como sociedad, que no sabemos hacia dónde va. Yo lo que sí puedo reflexionar es que cada vez que intentamos regular, se arma un debate que tiene más que ver con la ética, pero cuando la tecnología o la ciencia lo permite, bueno, está desatada una potencia y una fuerza que en general abre caminos más allá de los debates sociales, que siempre son más lentos, y no sabemos muy bien hacia dónde va este tiempo histórico. Muchísimas gracias por lo que compartieron, y vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué me trajeron para escuchar? Ren. Is There Someone Else de The Weeknd. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a escuchar un poco de música. I don't want charlando, debatiendo con los estudiantes, las estudiantes del FADER, que siempre nos proponen ponernos a pensar, y aparte en esta oportunidad de ponernos a la par, a pensar entre quienes somos docentes, adultos, y lo que les está pasando y lo que están pensando ustedes, ya en sexto año, ¿no?, de una escuela técnica, exigente, con una característica muy definida. Bienvenidas y bienvenidos, me dicen los nombres. Lucio. Yara. Santiago. Julieta. Aiden. Ángela. Cristian. Manuel. Liz. Gabriela. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Acá el tema que nos va a llevar estos últimos 10 minutos para pensar y invitar a la audiencia, ¿no?, a pensar un poquito, es la frustración. Es una palabra fuerte, frustración. Así que ahí me decías, arrancar en primera persona, contando un poco cómo es esto de la frustración. Sí, sí. Primero que nada, me gustaría saber, ante todo, cómo hacen ustedes para enfrentar la frustración, ustedes, o qué es lo que sufren cada vez que se frustran. Claro, por ejemplo, yo cuando me frustro empiezo a llorar y lloro hasta que me calmo y puedo, como desde ahí, desde primero drenando la emoción, pensar cómo puedo actuar. Yo suelo aislarme, tener mi tiempo a solas para reflexionar y poder hacer una introspección más profunda sobre lo que quiero y quiero obtener. Yo por ahí, cuando era más chica, me agarraba de los pelos, no sabía cómo lidiar con esa frustración, también porque mucho no me enseñaron a lidiar con ella por ahí, y como era tan chiquita no tenía ni idea. También he escuchado de gente que se orinaba, es una banda, pero es así. Y ahora mismo, siendo grande y una escuela técnica, también, como mi compañero, también suelo aislarme mucho, suelo cambiar mucho de emociones, y hay veces que no quiero pasar tiempo ni con mis amigos, y es como que, por suerte tengo amigos que me entienden y entienden eso, pero nada, es como, es fuerte la frustración. Bueno, la reacción que yo suelo tener, me pasaba más que nada antes, era enojarme, viste, y tirar la toalla, como, bueno, no quiero saber más nada, no quiero hacer más nada. Yo creo que también muchas veces depende del grado de frustración que tenga, o sea, si es más alta o más baja, pero bueno, por mi lado puedo decir que también estoy tratando de cambiar eso, ¿viste? Y por ahí, si me frustra, enfrentarlo de una forma mejor. Bueno, también yo también al principio tenía como estos ataques muy fuertes de emociones, no sé, llorar, no sé, pegarle algo, no sé, algo, no sé. Pero ahora es algo más tranquilo porque también es como el trato con uno mismo y no te querés llevar por encima algo o, no sé, tener una agresión muy fuerte, por así. Bueno, y ante todo esto que nos están contando nuestros compañeros, es importante saber que uno puede describir cómo sufre la frustración, pero muchas veces uno no sabe lo que vendría a ser la frustración en sí. La frustración es ese sentimiento que uno le da cuando por una necesidad surge un deseo, y de ese deseo uno lleva a cabo acciones para cumplirlo y no se da satisfactoriamente como uno lo buscaría. Ese es el momento en el que una persona siente frustración, que es importante no confundir con desilusión, que es diferente, ya posteriormente lo vamos a explicar, pero ante todo es importante entender lo que vendría a ser la frustración. Claro, porque la desilusión va más desde un lado de perder la esperanza, y la frustración de no poder lograr lo que vos realmente ya habías idealizado en tu cabeza y lo habías visto y te habías visto ahí. Entonces es como un poco más profundo. También en muchas ocasiones como que se minimiza la frustración porque decís, no sé, ponele un nene chiquito, quiere un chocolate, quiere algo, ¿no? Y vos decís, no, no, no. Y el nene se frustra, y está bien que pueda parecer un caprichoso y todo eso, pero hay que enseñarle, no ignorarlo o dejar que se le pase, porque así no aprende a gestionar su frustración, que cuando crezca van a ser mayores y tampoco va a saber gestionarla. Bien, ahí decían, las dos decían lo mismo, ¿no? Esto de aprender a gestionar las emociones. Porque sí, nos mueve el deseo, y el deseo en general casi nunca es tal como imaginamos que iba a ser. Y ahí pasan cosas, ¿no? Yo creo que igual también está como esa falsa creencia de relacionar la frustración con algo negativo. Y no siempre se da así, digamos. En el momento que pasa, por ahí sí es como negativo y es como una sensación desagradable. Pero no creo que sea como algo, digamos, la frustración en sí no creo que sea algo negativo, sino que puede ser también como algo que también te impulse, ¿viste? Y que te sirve como para aprender. Bien, las cosas no salieron tal como las imaginaste, entonces puede ser eso un motor, claro. Una nueva oportunidad. Sí. Creo, porque hoy en día, en el camino personalmente en el que estoy transitando, que es una escuela técnica, que por ahí yo acá en sexto año, que no tengo mucho tiempo libre, cuando anteriormente transitando toda la etapa secundaria, que yo no sabía lidiar con mis emociones, aún todavía no sé bien cómo lidiar con mis emociones, siendo más chica, peor todavía, yo no sabía cómo lidiar con la frustración. A mí me daban una prueba con un 5 y yo ya estaba entrando en crisis. Y más porque tuve padres exigentes que no me enseñaron a lidiar con la frustración, y eso hoy en día me cuesta llevarlo, porque sí, también sigo recibiendo trabajos con mala nota. Por ahí no me estreso tanto como antes, pero igualmente me frustro. Y en el camino de la frustración yo la fui aprendiendo sola, con experiencias duras. Y por ahí, si antes, como mi compañera decía, si me hubieran enseñado a lidiar con la frustración de chica, hoy en día no estaría como tan enfocada en ciertas cosas, o estaría mucho más tranquila. Nada de eso. Claro, es importante entender que la frustración ante todas las cosas es algo natural. Como decía mi compañero, no es algo de lo que hay que tachar como algo malo, como algo negativo. Hay que saber que se puede aprender de eso. Y también, como decía mi compañera, es algo que se debería, por así decirlo, instruir a los niños ya desde temprana edad sobre que es algo que inevitablemente van a atravesar a lo largo de su vida, inevitablemente van a tener que enfrentar eso, y no tiene nada de malo, es algo natural. Sí, y por no haberlo aprendido de chico no significa que hoy en día no puedas pararte y decir tengo baja tolerancia a la frustración y necesito trabajar en eso, necesito... Bien, una sociedad que siempre muestra los éxitos, unas redes que siempre muestran que la gente le da bomba, ¿vieron? La pasan todos bárbaro. Va vendiendo a modo de producto como una imagen de que todo es genial, todo sale bien, todo es para adelante, todos son éxitos. La vida no es así. Entonces, esto de aprender a transitar la frustración o esto de la poca tolerancia a la frustración también tiene que ver con un modelo de época, con un modelo cultural, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente también afecta mucho, lo que vendría a ser el ámbito social, el cómo vemos a los demás, porque vos podés ver a una persona y decir, a esta persona le va muy bien, a mí yo no logré cumplir mis expectativas satisfactoriamente, y todo desemboca en esto mismo que dijimos, en la frustración. Pero es importante, de nuevo, recalco, sé que es reiterativo, pero es importante saber que la frustración es algo... de lo que no hay que... Obviamente es desagradable, pero es algo natural y es algo que se tiene que transitar. Obviamente, tratar de seguir intentando, a pesar de que puede que las cosas salgan mal, pero ir de una sabiendo los riesgos y saber que, la frustración no es algo de una sola vez o algo que se supera por completo, es algo que se da en reiteradas ocasiones. Claro, lo importante es verte a vos mismo en esas situaciones, analizarla... cómo te sentiste en ese momento, analizar esa frustración, y lo importante es saber cómo vos vas a manejarla, porque si no, te va a manejar a vos. Se me acaba el programa, me resulta frustrante porque tengo ganas de seguir charlando con esta gente y estas reflexiones que nos proponen. Es una situación transitoria la frustración, tiene que ver con un hecho puntual, uno no es un frustrado, no es un estado del ser, es un momento que se vive, que se tramita de maneras distintas, pero después hay más. Está bueno eso como mensaje, ¿no? Yo creo que desde mi lugar también, así como para transitar la frustración, y por ahí viste que no sea algo tan fuerte que siempre te tire tan abajo, también aconsejar el hecho a la gente, viste, que haga terapia, viste, así también, no solo en el, ¿cómo se dice?, en el área de la frustración, sino también otros problemas de la vida. No sé. Sería un mundo mejor si hiciéramos todos terapia, ¿estamos de acuerdo? Sí, díganme los nombres, que ya no me dijeron todos los nombres, ya me lo dijeron todos los nombres. Sí, sí. Me faltó nombrar a mi compañera de REC, a Maru, que está ahí afuera, con quienes estuvieron haciendo el taller.